Continuamos en La Grieta Alerta. Ya se nos ha pasado volando la primera hora, las 3:45 de la tarde. Y como les prometíamos al principio, ya estábamos con Nahuel Lede, Arturo Gómez, compañeros, que nos vienen a contarnos un poquito cómo reflexionan y cómo piensan esta situación post-electoral y pre-balotaje. Aquí en nuestra provincia y en nuestro país también. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Muy buenas tardes para todos ustedes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Un gusto tenerlos acá. Gracias. Que se hayan acercado. ¿Qué semanita? ¿Qué semana? Sí, sí, digo, yo creo que si hay que destacar algo, digo, es que en esta semana la verdad es que se ha discutido de no sé si de política, pero sí de política, digo, se ha discutido muchísimo. Digo, es la Argentina completamente haciendo análisis, más allá de que no seamos todos analistas políticos, pero en todo, en Facebook, por WhatsApp, digo, de todo. Ha circulado un montón de opiniones y de información. ¿Cómo la vivieron ustedes? Como para empezar a charlar, digo, ¿cómo vivieron ese domingo y el resultado? No, dale. Bueno. No, a ver, el domingo personalmente lo pasé en familia, porque particularmente en el cumpleaños de mi nena, así que ese día era para pasarlo en familia. Bueno, mi voto fue, por supuesto, voté solamente a la fórmula de presidente que proponía el FIT. Y en relación a los resultados, la verdad que personalmente me sorprendieron. Me sorprendió la poca diferencia que hubo de votos entre los dos candidatos a presidente que van al balotaje. Lo que no me sorprendió es la cantidad de votos que obtuvo la derecha en general. Digamos, las tres opciones de derecha obtuvieron arriba del 80% en sus distintas variantes, digamos. Lo que está en debate es cómo se fueron repartiendo los votos esas opciones. Y me parece que eso es lo que se ha estado discutiendo durante toda la semana. Sí, claramente. No. Ha sido la semana más política que hemos vivido desde hace unos cuantos años, que venimos con poca discusión política y ahora mucho más. Ahora todos somos analistas de los discursos, más que nada, si dijo o no dijo lo que dejó de decir. Claramente lo que hay es de tres variantes que fueron muy conservadoras, con un mensaje muy reaccionario, muy manifiestamente de derecha. Y esas tres fórmulas fueron las que se llevaron el máximo caudal de votos. Si bien hay que advertir esto, que la izquierda hizo una muy buena elección. O sea, el Frente de Izquierda de los Trabajadores hizo una muy buena elección, superando a partidos como el progresismo a nivel nacional, haciendo una muy buena elección, tanto para diputados nacionales, donde saca alrededor de 1 millón de votos, a diferencia de la fórmula presidencial, que obtiene casi 800.000 votos, pero en diputados nacionales la suma da estado 1 millón de votos, haciendo una elección histórica también para el cargo ejecutivo, que siempre es el cargo reacio que tiene la izquierda en las elecciones, haciendo una muy buena elección. Eso hay que destacarlo, porque ha sido uno también de los aspectos políticos de estas elecciones. Uh-huh. Por ahí, para entrar como un poco más en el análisis del balotaje, digo, después podemos ir y volver, pero digo, para entrar a ese escenario que se va a dar en un par de semanas y que luego el 10 de diciembre va a tener un cierre con el nombramiento de alguno de los candidatos, de los dos candidatos, ya sea Macri o Scioli, ¿cómo ven ustedes cómo llega cada uno de estos candidatos? O sea, ¿qué cara de Scioli llega al 10 de diciembre, si llega, y qué cara de Macri llega? Es decir, ¿qué político llega al 10 de diciembre? Claramente la cara de Scioli ni siquiera es la cara del principio de Scioli. Cada vez se transforma más conservadora la cara que tiene Scioli, al igual igual que Macri. Macri llega con un mensaje también bastante conservador. Si bien Scioli empezó haciendo una campaña por los logros que había tenido el gobierno, el kirchnerismo, termina agarrando la agenda de la derecha, la agenda de Massa, y termina teniendo un discurso bastante reaccionario contra los sectores populares, hasta nombrar un gabinete totalmente represivo como es Casal, como es Granado, como lo es el mismo Bernie al Ministerio de Seguridad. O sea, una clara demostración de lo que se viene con Scioli y también con Macri, porque si nosotros sacamos a Scioli del lugar de candidato del Frente para la Victoria y ponemos a Macri, el ministerio no cambia mucho, sigue siendo bastante reaccionario para cualquiera de los dos candidatos. Uh-huh. Arturo. Sí, primero dentro del debate que ha habido esta semana y el análisis en los distintos ámbitos, no podemos dejar de sacar del análisis, ¿no es cierto?, que uno representa al aparato del PJ reestructurado a partir de lo que fue la crisis del 2001, que Scioli, ¿no es cierto?, con Scioli a la cabeza, el kirchnerismo viene a reestructurar el Estado que había entrado en crisis en el 2001, ¿no es cierto?, y intentando, ¿no es cierto?, recomponer el capitalismo en la Argentina. Por supuesto, con muchas concesiones hacia los sectores populares, producto de años de movilización, pero al mismo tiempo también con una política de fragmentación y de cooptación tendiente a sacar a los sectores populares, a los trabajadores de las calles. Al mismo tiempo, en los últimos años ha ido también creciendo, ¿no es cierto?, la lucha, sobre todo en los sectores asalariados y en los sectores que han sido brutalmente agredidos por la política del extractivismo, ¿no es cierto? Ya sea del agronegocio, ya sea de las mineras, de las petroleras, son como, digamos, los lugares donde ha habido una fuerte resistencia, y de esto todos los candidatos se han puesto de acuerdo en no decir absolutamente nada. Al contrario, el ministro de Agricultura de la candidata a gobernadora, de la electa candidata a gobernadora del PRO, María Eugenia Vidal, es un tipo de Monsanto, directamente. Eso es así, digamos. Entonces, me parece que claramente los dos sectores responden, digamos, a patrones de dominio del capital muy parecidos o similares. Lo que le ofrecen, ¿no es cierto?, al capitalismo, ¿no es cierto?, a los sectores dominantes, es una forma de gestión diferenciada. Digamos, cuando se reunieron en agosto último frente al Council of America, ¿no es cierto?, esto de la Fundación Rockefeller, fueron los tres tristes tigres a decir qué cosas se ofrecían, y Scioli hizo un análisis bastante peronista, digamos, una propuesta bastante peronista. Dice: yo les ofrezco lo mismo que ellos, palabras más, palabras menos, pero además gobernabilidad. Lo cual entra en crisis a partir de las elecciones pasadas, cuando pierden varias intendencias de Buenos Aires, ¿no es cierto?, del peronismo. Donde ahora el sector de la derecha, de esta derecha lavada, ¿no es cierto?, New Age, que hemos visto en los últimos años aparecer en Latinoamérica como opción liberal en lo económico, como se presentan ellos, ¿viste?, y más populista, más populismo aggiornada, de derecha. Aggiornada, ¿no es cierto?, en lo social. Bueno, ¿qué es lo que representa Macri en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, me parece que lo que tenemos de cara acá al 22 es elegir entre la derecha más aggiornada, más liberal, ¿no es cierto?, más caradura en un montón de aspectos, o la derecha peronista, que también la conocemos hace años, ¿no es cierto? Es la misma derecha peronista que fue capaz de ofrecernos a un Luder, represor en los 70, represor en Tucumán en los 70, que armó la AAA, que después lo propuso como presidente, que también propuso presidente a Menem, que también bancó a Menem en los 90. El mismo aparato del PJ ahora nos ofrece a Scioli. Entonces, las opciones claramente van por ahí. Lo que nos debemos como debate es cómo nos paramos para resistir el avance que viene, ya sea por la derecha con los globitos inflados o por la derecha con la burocracia, ¿no es cierto?, que ya la conocemos y que en San Luis ya tenemos. Había una tapa de un periódico de izquierda de hace unos años en la cual ponían ni cicuta ni glifosato, y hoy podríamos decir que ni glifosato ni lo de las petroleras ni Chevron, o sea, es más o menos lo mismo los agronegocios que propone Macri con la extracción del petróleo que propone Scioli, son muy parecidos los métodos. La foto que vimos ayer de Scioli bancándose por los gobernadores más reaccionarios del PJ, como Beder Herrera, Gioja y Fran, un tipo que mata a Cuom, o sea, básicamente un tipo que es represor de los pueblos originarios. Y del otro lado tenemos un candidato como Macri que tiene ha ganado un intendente en Mar del Plata que tiene unos términos totalmente fascistas, pero nazi, directamente. Y sucedió un hecho hace unos días muy, muy polémico y que entró muy poco a los medios porque era ensuciarle la campaña mucho a Macri, de dos compañeros homosexuales que fueron brutalmente agredidos por una banda de fachos que los agarraron en la plaza y los golpearon brutalmente con caño de PVC. Entonces, de un lado y del otro, lo que nos espera es un clima bastante conservador que no hay. Lo que nos depara es tratar de cómo organizarnos para enfrentar ese avance que ha tenido la derecha. Yo lo voy a interrumpir un minutito porque así vamos haciendo incluso como una pausa. Yo voy a dejar planteada como una pregunta incluso para que Noelia también participe. Digo, me parece interesante en el debate de toda esta semana e incluso previo a esta semana es esto que nombraron ustedes como algunos derechos o concesiones en el marco de la gobernabilidad que siempre garantiza con sus métodos también criticables el peronismo. Digo, evidentemente ha habido un sector importante de la sociedad que ha obtenido ciertas garantías, ciertos derechos, ciertas concesiones que ha tenido que el gobierno obviamente dejar en torno a la lucha popular, a la lucha de las organizaciones, y eso hoy por hoy es parte del debate de a quién votamos, ¿no? Digo, creo que está traccionando mucho el debate, el piso, si se quiere, que ha construido de legitimidad en algunas políticas el kirchnerismo. Digo, yo lo dejo planteado como para que a la vuelta tratemos de pensar cómo estará pensando aquel que va a ir a votar, más allá de nosotros 4 o 5, en función de ese piso, si es un piso real, si es un piso construido desde dónde, y si es un piso que, si hay que, en todo caso, defenderlo, ¿cómo hay que defenderlo? Si hay que defenderlo con el voto a Scioli, si hay que defenderlo de otra forma, si es con el voto a Scioli y otra cosa más. Digo, por ahí para entrar en ese debate, porque yo creo que a la izquierda y a los sectores progresistas, por así tratar de englobarlos y no tener que fragmentar mucho las etiquetas, está traccionando ese piso construido por 12 años de gobierno de alguna forma. Entonces vamos a ir a una musiquita y volvemos para entrar por ahí en ese debate que tal vez es el que más furor está generando en las redes sociales y en la calle. Así que bueno, vamos a algo de música.